noticia de que los vencejos de noche vuelan dormidos a gran altura, nos conmovió saber que todavía existen seres para los que el sueño y el vuelo siguen siendo una misma cosa. Existen los ángeles. No creo que escuchen nuestras historias del todo a 100 sobre ilusiones conquistadas o perdidas. Por desgracia, me temo que tampoco atenderán a nuestros versos quejándonos del mundo o celebrando la amistad y la vida. Los espasmos y los guiños de nuestros guiones deben impacientarlos, ¿no crees? Vete a saber. Quizá valoren más nuestra negativa a claudicar ante la infelicidad que nuestro rechinar de dientes y nuestros lamentos. Con este sonido guillo, mi alma de fumeta, con esa bola, y se me va la cabeza cuando tú me metes mano. Ay, en cualquier caso, si los ángeles existen, me atrevo a suponer que en alguna ocasión habrán aplaudido con sus alas alguna de nuestras elaboradas ocurrencias. Como mínimo, seguro que de sus ojos han brotado lágrimas, cuando menos lágrimas de risa. Y no pensamos avergonzarnos de ellos. No queremos reprimirlos, no. Queremos tenerlos. Son muchos y además se contradicen. Y estamos convencidos, no debemos reducirlos a un denominador común. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. mistakes are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. El hombre amargo tiene que echar chispas. Si se seca, no sirve para nada. Sus chispas tienen que contener la esperanza que él mismo ya no soporta. Are you smart? But don't. Sus entusiasmos, como las chispas, fueron breves. Pero sus esperanzas le duraron toda la vida, cada vez más resecas, porque nunca se cumplieron. Entre los reproches que más tuve que oír aquel año, había uno que me inquietaba particularmente, el de que ignoraba la realidad, que vivía ofuscado y me negaba en redondo a conocerla. Se me acusaba de llevar anteojeras y de estar decidido a no mirar nunca sin ellas. Siempre andaba buscando lo que sabía por los libros, se me decía, y ya fuera porque me limitase demasiado a un tipo de libros, ya porque extrajese lo que había de falso en ellos, cualquier intento por hablar conmigo sobre asuntos de orden práctico estaba condenado al fracaso. ¿Quieres que todo tenga un alto contenido ético o, de lo contrario, nada? La palabra libertad, que siempre tienes en la punta de la lengua, es algo muy delicado. No hay hombre menos libre que tú mismo. Eres incapaz de enfrentarte imparcialmente a un hecho sin sacar a relucir todas tus prevenciones hasta que se torne invisible. A tu edad esas cosas tal vez no importarían mucho si no tuvieras esa tenaz resistencia, esa obstinación y ese firme propósito de dejarlas así, de no cambiarlas nunca. Tu vicio capital, la ofuscación. Y era cierto que yo no quería hacerme cargo de la realidad de la vida. Tenía y tengo la sensación de que al observar hechos demasiado reprobables, yo mismo incurría en cierta culpa. No quería hacerme cargo de ellos si eso significaba tener que recorrer la misma vía. El objeto de mi repulsa era, por así decirlo, el aprendizaje imitativo. Contra él sí quería llevar anteojeras, en ello él tenía toda la razón. cuanto yo advertía que me aconsejaban algo porque era habitual en el mundo, me encabritaba y parecía no entender lo que deseaban de mí. Si quieres encontrar todos los sentidos de cada una de ellas, consúltalo. La bibliotecaria del limbo lo tiene en su seno. El diccionario del limbo. Nacimiento. El primero y más espantoso de todos los desastres. Si nacer es venir al mundo y venir al lenguaje, ya sabéis cómo está el mundo y cómo está el lenguaje. Nariz. Puesto más avanzado de la cara. Se ha observado que la nariz nunca es tan feliz como cuando se mete en asuntos ajenos. Además, por el hecho comprobado de que los grandes conquistadores tenían narices prominentes, hay quien la llama el órgano de sofocar rebeliones. Navidad. Día consagrado a la glotonería, las borracheras, el sentimentalismo, la recepción de regalos y especialmente a una nueva comprobación del aburrimiento de la vida familiar. Necio. Persona que invade todos los dominios de todas las actividades intelectuales y morales. El necio es omniforme, omniperceptivo, omnisciente y omnipotente. Ya se le vio en los albores de la creación, pero desde entonces no ha dejado de hacer el tonto. Sus más conspicuos representantes en el mundo de hoy son, como ya sabéis, los políticos, los periodistas, los funcionarios y los expertos. Lo peor es que cuando todos nos hayamos retirado a la noche del olvido, el necio se incorporará y escribirá la historia de la humanidad. Y seguro que la escribirá a su imagen y semejanza. Es el faisán. Newtoniano. Relativo a la filosofía del universo inventada por Newton y que se basa. Música, maestro. Música. Newtoniano. Relativo a la filosofía del universo inventada por Newton y que se basa en el descubrimiento de que una manzana cae al suelo. Y aunque se cree capaz de explicar por qué, no dice nada de cuándo cae la manzana. Nihilista, nihilista. Ruso que niega la existencia de todo salvo la de Tolstoy. El líder de la escuela nihilista de pensamiento es, como se sabe, Tolstoy. Nostálgico, sin un céntimo y en el extranjero. Novela, relato hinchado. como es demasiado larga para leerla de una sentada, las impresiones que producen sus partes sucesivas se van olvidando paulatinamente. Noviembre, undécima parte de las 12 que conforman el tedio. Occidente, la parte del mundo que se extiende al oeste del Oriente. Está poblada principalmente por cristianos, que son una poderosa subtribu de hipócritas, cuyas industrias principales son el asesinato y la estafa, que ellos denominan guerra y comercio. Lo peor de todo es que esas industrias también son las principales de Oriente. Ocio. Intervalos de la vida, de vida en una vida desperdiciada en el trabajo. Excepto en la actualidad, que es una época en la que el ocio se desperdicia en el entretenimiento. Palabras desde el limbo, como uno de esos frutales tan cargados que sus frutos caen siempre en el patio del vecino. Quiero decirlo ahora, porque si no, después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra todas mis camisetas. Me encantan los entierros y odio la mayoría de los recitales. Digues que el que hará sento no es de veridad. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar, y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Parezco, a ti te parezco fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y, sin embargo, no sé resolver nunca lo que en verdad me importa. Y así podría seguir hasta morirme, de no ser porque cada martes a las 12 bien tocadas sé que se abren de par en par las puertas y ventanas de contrabanda para que entren y salgan palabras desde el limbo. In canottiera ti sorridono, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, come di Don Giuseppe. La comédie d'Anjou, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. Jorge y Antonio lo saben. A las personas que conozco bien, me gusta dejarles que me cuenten una y otra vez las mismas historias, sobre todo cuando se trata de acontecimientos centrales de su vida. Pero eso sí, solo soporto el trato con aquellas personas en las que estas historias suenan cada vez algo distinto. Los demás, para mí, son actores que han aprendido bien su papel. No creo nunca en ellos. Damos la bienvenida al limbo a la sonrisa electromagnética de Miguel Bielsa. Miguel, antes de morirse, tampoco creía en la reencarnación, pero algo había oído decir. La cuestión es que, para su sorpresa, no se despertó reencarnado en cucaracha, o en político, o en unicornio, o en princesa egipcia, sino que se reencarnó en electrodoméstico, en un horno microondas, para ser más exactos. Y ahí estuvo durante años calentando biberones de bebé, descongelando merluza y algunos domingos a la tarde cuando había partido de fútbol, inflando palomitas. Eso sí, se pasaba muchas horas desenchufado y eso le daba muchísimo tiempo libre. Miguel empezó a pensar que los hornos microondas no son del todo biodegradables y que cuando terminase esa fase de su vida, a lo mejor caía en una planta de reciclaje y se convertía, por ejemplo, en material para construir frigoríficos de última generación. Y eso le aterraba, ser reciclado una y otra vez en distintos aparatejos tan caros como inútiles. Entrar en la cadena infinita, no de las reencarnaciones, sino de los reciclajes. Así que decidió emprender el arduo camino de la sabiduría y tratar de conseguir, de alcanzar el nirvana. Un día llegó a la iluminación. Todos sus motores dejaron de funcionar y se le puso una sonrisa boba, al estilo de los microondas, claro, que, como se sabe, no sonríen como los humanos ni como los animales, sino que sonríen como los electrodomésticos. Y poco a poco se fue convirtiendo todo él en sonrisa de idiota, en sonrisa de alumbrado, en sonrisa de sabio, y así, sonriendo, reducido todo él a una sonrisa electromagnética, se nos vino para el limbo, donde lo tenemos en un rincón de la cocina, eso sí, desenchufado para siempre. El petit que viu rebel en mi, que m'incita al candor, a encendre la mirada, a estrenar boscos on els llops fan nit i a creure en el poder de les paraules. Insecte estrany que fins i tot clavat a la seva minúscula ranera, impenitent, arbora el repte del seu vol. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Te llaman por venir y esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano. Pero tú permaneces más allá de las horas, agazapado no se sabe dónde. Mañana, mañana. Y mañana será otro día como hoy, viernes, martes, cualquier cosa, y no eso que esperamos aún, todavía, siempre. El viento viene, el viento se va, por la frontera. El viento viene, el viento se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, por la carretera, por la carretera. Va bien el hambre, por la carretera, por la frontera, por la carretera. Va bien el hombre, por la carretera. Ruta Babilonia. Vino el escándalo. Pintó de rojo todas las paredes. Saltó de rama en rama, de solapa en solapa. Igual que un pájaro. Pájaro loco, escándalo. Picoteaste granos en mi palma. Te abrí mi puerta. Vuela ahora. Haz estallar el tímpano del necio. No dejes al honrado. Persíguele debajo de su cama sombría. Incendia las esquinas. Pon tu súbita antorcha en los ojos extintos del menguado. Haz caer al incólume. Despierta al sordo. Y vuela. Vuela y vuelve. Vuelve, pájaro loco, a posarte en mi mano. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nacido a mediados del siglo pasado, con instintos casi caducados, mejor dotado para adivinar los pensamientos ajenos que para conocer los propios, y que anda por la vida queriendo a corazón batiente para que la voluntad se le desvíe, confiesa. Últimamente, el tiempo de que dispone cada día se le ha convertido en algo elástico. Las pasiones que siente lo dilatan, las que inspira, si es que inspira alguna, lo encogen, y las costumbres, siempre fijas y demasiado numerosas, lo llenan. Y que quizás por eso, aunque no solo por eso, ha emprendido la infinita tarea de reunir pruebas que demuestren la falsedad de la teoría de la evolución. Al menos tal como se enseña en el sistema educativo. Y es que, como sabéis, los monos son demasiado bonachones como para que nosotros y vosotros descendamos de ellos. Conmigo tú te quedaste, ya sé que me tienes rabia. La rabia que tú me tienes a mí no me mortifica. El plante que tú te das, lo venden en la botica. Déjate de tanto alarde y vive la realidad. Que por mucho que tú trates, el mundo no cambiará. Yo sé que te llaman sabio, sabio, sabio tú serás. Pero con tanta sabiduría, ahí no tienes felicidad. Y tú no tienes felicidad. Sabes lo que verás. Salen pa' acá, entran pa' allá. Sabes lo que verás. No, no, no, no, no, sabio será. Sabes lo que verás. En el solar yo te vi, coqueteándote las medias. Un exitoso cuento de Edgar Allan Poe insinúa que el mejor escondite es aquel que está a la vista de todos. En esa narración, todo el mundo busca infructuosamente una carta que en realidad había permanecido siempre a la vista. Esa teoría puede ser buena para las pelis y para las novelas policiales, pero no funciona para nada en el escondite de verdad. Infinidad de jugadores han pretendido pasarse de vivos, parándose a un metro de la piedra con cara de disimulo. Pero el resultado siempre ha sido el mismo. La piedra mira extrañado y luego, casi con estupor, murmura: 1, 2, 3, piedra para Jorge, que está ahí parado con cara de bobo. Vestido a tu grupa enjaezada de sudor, podría mi amor cabalgar todos los vientos. Como el centauro con los cascos encabritados batiéndome dentro del pecho. Ahora quiero que seas para mí tan solo un animal en celo, y anclar toda mi ferocidad en ti y ser tu mitad hombre. Volver a sentir así lo que es ser hombre, y aún más que hombre, inmortal, como un mago. ¿Y por qué no conjurar un hechizo para que se despierten las potencias dormidas de esta mísera tierra? Y ver cómo levantan todas a punto el vuelo, como las aves en la jara, al primer disparo, buscando siempre el norte. Eso es lo que siento por ti cuando, hundidos codos y rodillas en la arena, gritas no y gritas sí, y golpeas en tierra con tu palma, como un luchador que se rinde. No son quejidos ni suspiros, suenan como los chasquidos sordos de un esfuerzo. Te quiero así, tal como estás, con tus pechos bailando de puntillas sobre la arena, viéndolos temblar como el agua dentro de una jarra de cristal. Así quiero tenerte, así recordarte, así reencontrarte. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to... Las babosas marinas, sexo en hilera. Hesitate no more, no more, it cannot. Las babosas de mar se ponen en fila india para hacer el amor como sus primos terrestres. Las babosas marinas son hermafroditas. Todas tienen órganos genitales masculinos y femeninos, pero sin duda alguna no son monógamas. Look into your heart and you'll find love, love, love. Empiezan con uno que hace de macho y monta a su compañera por detrás. Entonces, un tercer participante se desliza por la espalda del macho y se une a la diversión. Mientras tanto, un cuarto monta al tercero de la línea y así sucesivamente. Lo más habitual son hileras de 5 o 6, pero alguna vez se han visto cadenas de hasta 20 personajes copulando. No hay duda, es un juego interesante para animar una fiesta. Así que ya lo sabes, si la verbena de San Juan de este año se presenta aburrida, propón el juego de las babosas de mar. Seguro que muchos y muchas te lo agradecerán. Adoro São Paulo. São Paulo, my love. Se você disser que eu desafio, amor, saiba que isto me provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você... sé si me clasificar. Meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar. Que estou muito natural, porque lá, você lá, não lá, sabe nem sequer presente que os desafinados também têm coração. Fotografia você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua ingratidão. Poderá falar assim do meu amor. Basta leer y vivir con atención para comprobar que Sócrates era aristotélico. Aristóteles profundamente platónico y Platón socrático. Claro que ninguno de ellos tuvo jamás la oportunidad de desentenderse de lo que se dice que hay y entregarse a la charlatanería gratuita y amable de palabras desde el limbo. Finados también tenem coração. Você disser que desafino amor. Sesiones, sino de obsesiones. Si cada día constatas que para ser uno mismo hay que ser alguien, si percibes como los que tienen miras más amplias tienen de ordinario peores perspectivas. Si ya has notado cómo a veces los perros menean la cadena. Sí, tu grito favorito cuando quieres salir es ¡ábrete, sésamo! Si una vez abierto el sésamo no sabes si entrar o salir. Si sabes que nadie es tan tonto como para no hacérselo de vez en cuando. Si ya has comprobado que lo amorfo no puede metamorfosearse. Si más de una vez has pensado que el que quiera pensar debe renunciar a buscar adeptos. Si cada día constatas que el comportamiento externo de los seres humanos es tan equívoco que a uno le basta con manifestarse tal como es para vivir de un modo totalmente desconocido y oculto. Si crees que quien no cree en el destino demuestra no haber vivido nada de nada. Si tu cuerpo te hace notar que toda palabra bien dicha es un soplo mágico. Entonces... Bienvenido a Contrabanda. Bienvenido al limbo. Anda. her for grinning. She has a hard time. Don't misunderstand her. I play with her mind. Treat her so gently. Filósofo, yo soy un filósofo aullador. Mis ideas, si ideas son, ladran, no explican nada, estallan. Y en cuanto a luchador, tengo algo así como una valentía negativa, una valentía dirigida contra mí mismo. He orientado mi vida fuera del sentido que ella me ha prescrito y así he invalidado, desde hace tiempo, mi futuro. Difícilmente encuentro las palabras idóneas para lo que siento, para lo que soporto. Y si el talento es, como me parece, la capacidad de colmar el intervalo que media entre una dura prueba y el lenguaje, para mí ese intervalo está ahí, abierto, imposible de colmar o escamotear. Por eso vivo en una tristeza automática. En cuanto a artista, si el gran arte consiste en saber hablar de uno mismo en tono impersonal, ya veis, ya me estáis escuchando. En cuanto a poeta, mis únicas relaciones con la poesía se deben a mi deseo de llorar, el mismo poco frecuente últimamente y sin embargo cada vez más exaltante. En cuanto a mi carácter, el grito es lo que mejor concuerda con él, aunque lamentablemente casi he perdido la costumbre y las ganas de gritar. Si me estarán escuchando, confío en que mi modo de ser sirva, al menos para ahorrarles el Edipo a mis hijos. En cuanto a usuario de la seguridad social, para mí es lo mismo la enfermedad real que la imaginaria. Quiero decir que siempre sufro en alguna parte, que tengo una conciencia exasperada de mi incapacidad para encontrarme bien. Más que mi cuerpo, me duele mi ser. Hey, man. aniversarios no exactos, los que pueden celebrarse todos y cada uno de los días. En mis viajes preferiría los países conquistados a los conquistadores. En eso yo también discrepo de Antonio, porque yo prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas de los periódicos. Prefiero a los moralistas que no prometen nada. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Y eso sí, al igual que todos los habitantes del limbo, prefiero tocarte a ti que tocar madera. No me quite pan, tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de pli, vienen de un país. En el limbo de hoy nos han ayudado los de casi siempre. Ambrose Bierce con su diabólico diccionario. María Mercé Marsal. José Ángel Valente. Donde el amor será rey. Elías Canetti. Reina. Miguel Morey. George Christopher Lichtenberg. Paquito de la Gosfoucault. Y el microondas de Miguel Bielsa, entre otros. Es incoherente que comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. Tened bien presente que en el limbo solo nos gusta alabar a las personas que de cualquier modo no llegarán a nada, pero que nos volvemos muy prudentes cuando alguien pretende dar muestras de talento. No me quite pa, no me quite pa, no me dejes más. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán. Recordad, y eso es importante, que la medicina, igual que la pedagogía y la psicología, como no pueden curar, ni educar, ni ayudar, se ocupan de cambiar el sentido de los verbos, de los nombres y de los pronombres, y eso casi siempre trae cola. Un cielo de colores te va a acompañar. No me quite paz, no me quite paz, no me quite paz. Confiamos en que una vez más hayáis podido comprobar que, en virtud como de una complicidad instintiva, el limbo siempre está y estará del lado de los perdedores, con cola o sin cola, ya sea buena o mala su causa, indiferentemente. Nosotros, como dice el hoy ausente, el mejor hombre no es el que menos necesita, sino aquel que más regala lo que necesita. Y que a los habitantes del limbo, lo que de verdad nos gustaría sería habitar un mundo en el que las naranjas fueran de color naranja, tus ojos tal como son, y en el que nosotros mismos no existiéramos. Palabras desde el limbo, un hachazo en la nada. Desde el limbo @gmail.com.